cae al suelo. Me caí del lado equivocado. Caí de pie pero solo, sin manos alrededor. Nadie vino a preguntar si dolió. Todo siguió su curso normal, menos yo que perdí dirección. No hubo tiempo para drama, ni lágrimas que mostrar. Cuando te quedas parado en medio, aprendes a no llamar. No fue orgullo lo que me sostuvo, fue no querer volver atrás. Caer de pie no siempre salva, a veces te deja igual. No todo el que se levanta gana, algunos solo continúan. Caí de pie pero solo, sin testigos, sin razón. No me rompí en el impacto, me rompí en la soledad. Aprendí que hay derrotas limpias que nadie quiere mirar. Que estar de pie no significa que todo esté bien detrás. No pedí apoyo ni consuelo, porque no quedaba quien. Cuando el suelo ya no te quiere, te quedas sosteniéndote. No celebré haber sobrevivido, no fue victoria real. Caer de pie sin compañía te enseña desconfiar. No todo silencio acompaña, algunos pesan. Caí de pie pero solo, sin aplausos ni señal. No fue caer lo que dolió, fue no tener a quien mirar. No quedé en ruinas visibles, quedé intacto por fuera. Pero por dentro algo cambió cuando nadie se quedó. Aprendí que caer solo te marca más que caer mal. Y que a veces seguir parado no significa avanzar. Caí de pie pero solo, y ahí empezó la verdad. No perdí la fuerza entera, forma de confiar.